Podemos decir que estamos en conexión finalmente telefónica con Julia Morcos, como dije, integrante del Frente Fuerza Plural y referente de la colectiva, y nos va a hablar un poquito de estos parlamentos de feminismos populares que se van a realizar este sábado 6 de agosto de 4 a 7 de la tarde en el Club Zapata, Avenida San Martín 1957 de Las Heras. No sé si dije bien todo lo que dije, Julia, buenos días. Buenos días, sí, dijiste perfectamente todo bien. Pero este muy bien. Sábado 6, de 16 a 19 en el Club Zapata. Bueno, amplíanos un poquito de qué se tratan estos parlamentos, cuál es la idea. Ahí hay una serie de preguntas disparadoras, qué es un parlamento popular feminista, cómo surgieron, en fin, cuál es el concepto general. Bueno, mira, en primer lugar contarles cómo surge este parlamento, porque la verdad es que tiene mucha creatividad por parte de dos organizaciones que venimos pensando y construyendo en los feminismos populares hace muchos años y que somos la colectiva de Soy Nosotras. Es con ellas, con las compañeras de Soy Nosotras, con quienes tenemos el Frente Fuerza Plural, que es nuestro frente político. Y en este deseo y con las ganas de encontrarnos en los territorios donde las organizaciones, tanto como la colectiva como Soy Nosotras, estamos más fuertes, que son las Heras de Guaymallén, empezamos a pensar esta instancia de encuentro con todos los feminismos populares, con las diversidades, con distintas organizaciones con las que articulamos en nuestros barrios, en nuestros andares. Entonces, bueno, desde ahí las ganas y la necesidad de encontrarnos a discutir la política, a poner en común nuestros saberes, y decíamos, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos que en este momento también sea algo que refleje lo poderosas que somos, que refleje la diversidad de voces, que refleje el poder político que queremos mostrar también, que no es ni más ni menos que todo lo que hacemos nuestras organizaciones y todas las organizaciones hermanas hacia adentro de los territorios, de los barrios? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un parlamento de feminismos populares. Y en los parlamentos que nosotras conocemos, o sea, lo que sean las sesiones de diputados, de diputadas, senadores, senadoras, o en cualquier parlamento, el formato es de sesión, se parlamenta. Parlamenta distintas leyes o resoluciones o declaraciones que previamente se han trabajado en las distintas comisiones. Si nosotras miramos las comisiones, bueno, son las comisiones de trabajo en todas las cámaras, son comisiones que tienen que ver con ejes, que son los mismos ejes que las mujeres y las diversidades trabajamos en nuestros barrios. Entonces dijimos, bueno, estamos totalmente en condiciones de hacer una sesión. Así que bueno, el parlamento va a ser una simulación de sesión en el que va a tener una presidenta y una vicepresidenta de la sesión, que somos yo, presidenta, y Romina Copa, que es una compañera referente de Las Heras de la colectiva, va a ser la vicepresidenta. Vamos a recibir a nuestras ministras, que son compañeras referentes de otras organizaciones, de distintos barrios populares, sobre todo del departamento de Las Heras, que para nosotras les dimos la figura de ministras porque sabemos su andar, porque sabemos que donde está alguna de ellas hay una respuesta para un montón de mujeres y diversidades, porque sabemos que pasan gran parte de su día solucionando problemáticas que tienen que ver con sus comunidades. Así que en ellas, para nosotras, las ministras de los territorios de Las Heras. Después la Cámara todas las que integramos ese parlamento, que somos parlamentarias, vamos a ir a trabajar en comisiones. Esas comisiones tienen que ver con el hábitat, la economía popular, social y feminista, los cuidados y los trabajos, la violencia y el acceso a la justicia, cultura, salud, educación, y todas estas comisiones que tienen que ver justamente con lo que nosotras hacemos en nuestros territorios van a estar atravesadas por las interseccionalidades que somos los feminismos y las diversidades, ¿no es cierto? O sea, por la ruralidad, por la diversidad, por la discapacidad, por nuestras raíces en los pueblos originarios. Entonces, bueno, se va a poder trabajar en las comisiones donde se va a poner una problemática en común, se va a buscar una problemática en común entre todas las participantes, Y también tenemos que buscar una solución a ese problema. Después vamos a volver a la sesión y ahí una miembro informante de cada comisión, que también son compañeras de otras organizaciones, va a poder exponer la problemática y la solución y todos vamos a votar. Y para el cierre le hemos pedido a grandes compañeras de la provincia de Mendoza, que para nosotras les hemos puesto el nombre de lideresas, porque bueno, su andar es muy representativo en la provincia, nos ha abrazado a todas muchísimas veces, para nosotras son compañeras que siempre están ahí para la otra, pero aparte también como para guiarnos en la lucha, y que son la compañera Consuelo Herrera de la CLIC, la compañera Mariana Díaz de la UST y la compañera Laura Chazarreta de la colectiva, así que ellas van a ser nuestras grandes lideresas que van a estar al cierre, y bueno, eso es más o menos la genialidad que se nos ocurrió. Está muy bueno, Julia. Ángeles te saluda, buen día, y te pregunto, ¿cómo hacemos para participar? Miren, para la participación, nosotras hemos compartido en todas nuestras redes, tanto el Frente Fuerza Plural, que figura así en Facebook, la Colectiva Mendoza, también figura así en Facebook, y Soy Nosotras, están los links para inscribirse. Pero nosotras sabemos que a veces se re dificulta poder meterse en las páginas de internet o por la conexión o porque simplemente no sabemos cómo hacerlo. Entonces, las mujeres y diversidades que no puedan inscribirse pueden ir al Parlamento igual. Simplemente es dirigirse al Club Zapata en la calle San Martín. Ahí, ustedes ahí recién dijeron bien el número, yo lo tengo acá anotado. San Martín 1957, que es justo cuando Burgos topa en la San Martín. Ahí está el Club Zapata. Van de 4 a 7 y participan del encuentro. Somos un montonazo de mujeres inscritas, así que pueden tranquilamente venirse a compartir. Y no solamente tienen de Las Heras, de toda la provincia, ¿no? Están invitadas toda la provincia a este primero que va a ser en Las Heras y luego se va a repetir en otros lugares. Sí, el 3 de septiembre lo vamos a hacer en el departamento de Guaymallén, en el Club Pedro Molina, así que está buenísimo que ya lo puedan agendar, porque ese se viene el segundo parlamento. Y después nuestra idea es poder seguir por todos los departamentos donde nosotras tenemos construcción, pero también donde las compañeras lo soliciten. Así que la idea es poder andar mucho con estos parlamentos, porque sabemos que tenemos una gran necesidad de encuentro. Nosotros sabemos que estamos viviendo una realidad muy tremenda en Mendoza, que castiga muy duramente a los feminismos populares y a las diversidades, a las mujeres de los territorios. Estamos en el país atravesando una crisis económica que no nos da respiro, y en esta provincia se incentiva muchísimo más porque este gobierno provincial no hizo políticas públicas desde que asumió en favor del pueblo, pero mucho menos en favor de las mujeres. Los únicos recursos con los que disponemos las mujeres son los recursos nacionales, los programas nacionales para acompañar nuestras vidas. En la provincia no tenemos absolutamente nada. Cuando nos acercamos a un área de mujeres o diversidad, encontramos una dificultad y una traba por parte de esas áreas para acceder a nuestros derechos. Posibilidades laborales para las mujeres de los sectores populares no hay. No se ha generado ninguna fuente de trabajo para esos sectores. Apoyo a la economía popular, que es una de las maneras, digamos, en las que subsistimos organizadamente en los sectores populares, tampoco hay. Entonces, nosotros decimos, bueno, en esta encerrona la necesidad de poder encontrarnos y ni hablar respecto de las violencias que marcan nuestras vidas. Hoy Mendoza tiene índices de femicidio altísimos, y la respuesta que venimos encontrando en las calles cuando salimos a manifestar la bronca, el dolor, pero también el llamado fuerte de atención a este gobierno de que nosotras no vamos a dar un solo paso atrás en la conquista de los derechos, los palos. Y hemos visto las represiones en San Martín y hemos visto las represiones en Rivadavia. Entonces sabemos que tenemos necesidad de encontrarnos porque fue la lucha organizada la que nos posibilitó conseguir todos estos derechos que tenemos. Sabemos que no hay otra manera. Nosotras somos conscientes de que nuestros cuerpos en la calle, históricamente, han sido quienes marcaron la lucha, que conseguimos derecho, que hicimos que gobiernos nacionales y populares nos escucharan siempre y transformaran nuestros deseos, nuestros sueños en leyes. Entonces, para nosotros es una gran herramienta el poder juntarnos, el reconocernos en la mirada de otras compañeras, el escuchar por dónde andamos cada una para construir ese poder político común. Pero también lo hacemos en este formato de parlamento, porque en Mendoza, tanto en las cámaras de diputados como de senadores, y nosotras hoy teniendo nuestra compañera Laura Chazarreta, la diputada feminista y popular, que está ahí batallando ahí adentro, sabemos la dificultad también que existe adentro de esas cámaras, sabemos que son espacios sumamente rígidos, y también hacemos los parlamentos para que aprendan de las construcciones territoriales, que gestionamos la vida en la peor de las adversidades siempre. Entonces, bueno, con todo ese objetivo político, esa rebeldía, esa furia, con toda esa emoción y la ternura que nos generan estos encuentros, es que llegamos al Parlamento. Perfecto, Julia. Y aparte también, digo, un poco para cerrar una reflexión tuya, pero digo, qué importante es generar, construir, yo sé que ustedes, bueno, lo hacen permanentemente, pero digo, construir medidas que sean elaboradas en conjunto y por un grupo, digo, qué fuerza que tienen esas, todas las ideas que puedan surgir, todas las propuestas, todas las iniciativas que puedan surgir de estos encuentros, claramente tienen triple fuerza o mucho más fuerza que por ahí esas estas quijotadas, ¿viste? Porque la manera de enfrentar la crisis es, bueno, es esta, ¿no? Juntarse, construir sentido común, construir sentido y, bueno, y también empoderarse, ¿no? Más allá que sea una palabra que está ahora usándose mucho, pero de alguna manera digo qué importante que es esta iniciativa también y qué bueno que la estén llevando adelante. Sí, tenés razón. Para nosotros es un plus muy grande porque, digo, el Parlamento está pensado en este formato donde podamos poner la problemática en común, pero también la solución en común. Y hoy tenemos la gran posibilidad y la suerte de estar en este espacio político, en la legislatura, entonces poder transformar todo lo que salga del Parlamento también en futuros proyectos de ley. Sabemos que hay cosas que vamos a tener, proyectos de ley o resoluciones o declaraciones, y que tenemos la gran posibilidad de lo que salga de esos parlamentos, seguir trabajándolo con todas estas compañeras, para nutrir también los espacios legislativos, y es un poco fortalecer la manera en la que venimos trabajando. Digo, el equipo de la Diputación, somos muchas compañeras de la colectiva de Soy Nosotras que trabajamos en conjunto, y con la Chaza ahí expresando las voces de todas nosotras, pero también de muchas otras compañeras. Es como hemos construido todos estos años, y es la manera que nosotras trabajamos. O sea, nosotras trabajamos con otras organizaciones adentro de la legislatura, saben que estamos, que todos los espacios que nosotras de lo que nosotras somos parte están abiertos. Entonces, bueno, esto también viene a fortalecer nuestra lucha ahí adentro, que es muchísima, que la verdad es que no, muchas veces no es fácil, pero también viene a fortalecer toda la lucha en las calles, que son los lugares de donde nosotras venimos y los lugares donde para los que nosotras sí, trabajan, digamos, en definitiva, digamos. Sí, y yo digo, en realidad trabajamos, no, militamos, soñamos, sí, deseamos, o sea, ahí está nuestro deseo. Claro. Bueno, Julia, muy claro todo, la invitación ya está hecha, a fortalecer los espacios territoriales, a que se multiplique a todos el resto de los departamentos, y los esperamos a todas las compañeras que se quieran acercar. La dirección en la acera, este primer encuentro, este sábado a las 4, la dirección me la puede repetir, Fer, porque se me cerró, sí, la compu. Yo se las repito, dale. Es San Martín 1957, pero... Para las lacerinas, claro, es más fácil ubicarse, es el Club Zapata, donde topa Burgos, en la calle San Martín, está el club. Exacto. Bueno, listo, hecha la invitación, nos encontraremos ahí. Bueno, muchas gracias y obviamente los esperamos, y con Ángeles seguramente nos vamos a estar abrazando el sábado.